está la música fuerte, pues por eso no. Ya, muy buenos días. Todo de nuevo, vecino. Muy buenos días, queridos vecinas y vecinos de la comunidad de Pedro del Río. Aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Acompañando la Mañana. Son las 10:08, vecinos. Hoy día jueves 7 de septiembre es Santa Regina. Un saludo a todas las reginas. Pásenlo bien. Parece que no va a llover hoy día. Bueno, está conmigo vecino acá, Elisa Gatica Fuentes. Ella es colaboradora de la Junta de Vecinos y hoy día me vino aquí a acompañar porque vamos a hacer un programa diferente a lo que se hace todo el tiempo, ¿no? Eli. Hoy día estoy tímida. Sí. Organizando las cosas, entonces, así como... Buenos días, vecinos, vecinas, jóvenes, señoritas, niños. Sí, pues un placer estar acá, aunque honestamente te digo, estoy muerta del sueño porque estaba un poquito cansada, pero bien, pues sí, los compromisos hay que asumirlos, yo soy de esa idea. Los compromisos siempre hay que asumirlos y hay que ejecutarlos, que es lo más importante. Y como bien decías tú, hoy día vamos a hacer el programa en relación al otro día, el martes hablamos con respecto a todo lo que era el concepto, ¿cierto?, del femicidio, hablamos sobre la ley y hoy día nos vamos a abocar un poco más a lo conciso que nos va a reunir el viernes. Exacto. O sea, mañana, que es el acto de reflexión y sororidad con Cindy, con esta muchacha extranjera. Muchacha, le digo en el sentido del cariño, por si acaso, para que no se malentienda. Y explicar un poquito de qué se trata y qué es lo que estamos solicitando y respaldarnos, ¿ya? Uh-huh. Así que esa es más o menos la idea, Anita. Exacto, claro. Uh-huh. Bueno, vamos a seguirle recordando a nuestros vecinos también el evento para mañana. Ojalá que nos acompañen. Y ojalá que no llueva mucho tampoco, ¿no? No, dicen que no va a llover mañana. Uh-huh. Así que hay que confiar nomás, la madre naturaleza es muy sabia, cuando uh-huh. uno le pide con respeto, ella va a actuar, así que yo ya le pedí a la madre natura que si llueve que no sean gotitas solamente como para limpiar el alma, pero que no sea un chubasco. Que no sea un... Sí, así que no, yo creo que nos va, bueno, el día va a estar bonito. Sí, ojalá que todo nos salga bien. Bueno. Como les comenté, hoy día es Santa Regina. Salude a alguna regina que usted tenga por ahí, que conozca alguna vecina, alguna amiga, y para que ella se sienta también. Es rico cuando a uno la saludan, ¿no es cierto? Sí, yo envío un besito hacia el cielo a una mujer muy importante en mi vida, que fue mi segunda mamá, que era mi madrina, la hermana de mi mamá, así que ella se llama Regina. Mira. Regina. Son muy pocas las reginas en el mundo. Y yo, desde lo que yo conocí de mi madrina, era una mujer muy especial. Así que aún la amo y aún todavía me duele su partida, pese a que son años, pero me dejó marcada en la vida. Y me dejó marcada con muy bonitos recuerdos. Así que las que tienen madrina, valórenla. Sí, también. Sí. Claro. Porque eso como que ya se perdió. Sí. Hoy día los chicos son presentados a la iglesia y el padrino les da la misma mañana porque... No existe ese compromiso del que, oye, yo eres como tu segundo. En caso de que me pase algo, va a estar tu madrina, va a estar tu padrino. Hoy día no existe eso, no se ve. Claro, sí. Así que no, tuve la suerte de tener a mi madrina. Sí, yo también tuve la mía, no, ella no se llama Regina, obviamente, pero... Le vamos a decir Regina hoy día. Le vamos a decir Regina, ya. Ya, vecino, bueno, vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Solo caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz. En casa me esperaba mi madre, ahora ella tendrá que ser fuerte sin mí. Dicen que lo provoqué yo por andar despacio, por no cubrir mis tobillos, por mi pelo lacio, por ponerle brillo a mi piel, por mostrar mi espalda.

La violencia de género es real. Mueren miles de mujeres al año. Si ves o vives una situación de peligro, inmediatamente busca ayuda. Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. Recuerda, no te quedes callada. Alexis Chaires. Estamos de regreso, vecino, en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, aquí estábamos nosotros viendo algunos datos. Eli, usted los tiene ahí súper claritos. Yo también los tengo porque me los mandó. Obvio. Así es que para empezar nuestro programa sobre el femicidio. Sí, pues estábamos hablando, ¿cierto? Que el femicidio era causado de acuerdo a, bueno, a lo que dice la fiscalía o lo que dice los jueces, ¿cierto? De acuerdo al... ¿cómo se llama este? Siempre se me olvida ese término, la tipificación que se le dio a un homicidio normal cuando mataron a una mujer y después pasó a ser femicidio. Cuando hay la ejerción de fuerza, de abuso y control sobre una mujer, eso pasaría a ser un femicidio. Y hoy día estábamos viendo la estadística de la cantidad de víctimas que han ocurrido entre el año 2020 y 2022, pues según la fiscalía. Y estábamos viendo de que hoy día la fecha, al 10 de agosto, cuando hablamos hoy día estamos hablando del 10 de agosto, porque, bueno, al 10 de agosto habían 154 víctimas, pero si le sumamos las que han, estamos sobre los 160. O estaríamos cerca de los 160. Claro, yo te comentaba, te preguntaba y tú me decías que esto tiene que haberse visibilizado mucho antes, solo que y que antes también esto ocurría, solo sí, que, como se dice vulgarmente, pasaba piola. Claro. Y lo otro que el hombre, ese machismo que había antes, exacerbado, que entiendo yo. Entonces, bueno, la maté y punto, y se acabó nomás. El patriarcado. Exacto, el patriarcado. Que lo impuso en cierta forma la Iglesia Católica. Uh-huh. Y el sesgo de cristiano, que también la Biblia te hace referencia. No me pregunten dónde, porque la verdad yo solamente ese fragmento no me dedico a leer la Biblia así como pasármelo con capítulos y versículos ni nada de eso. Pero la Biblia también te estipula, también deja el sesgo del machismo en el sentido de que la mujer tiene que estar bajo los pies del hombre. A lo mejor tiene una interpretación distinta que le den los teólogos, claro. Pero para una persona común y corriente significa eso, porque la mujer tiene que estar sometida, ¿cierto? Y eso. Y perdón, Eli, incluso yo veía una historia el otro día y la mujer hasta podía ser repudiada. Golpeada. Claro, golpeada y claro. Repudiada y es que bueno, por eso te digo porque, es que por eso te lo digo porque el parricidio, perdón, vecino. Estoy así como si estamos durmiendo todavía. No tengo la, así como que se me cruzan donde estaba haciendo cosas. El tema del patriarcado, pues el patriarcado se fundó, se cementó dentro de las familias por mucho, mucho tiempo. Todavía estamos con patriarcado en muchas cosas, po. Donde si tú expones tu vida, hay una pirámide que siempre vamos a estar en una relación piramidal y la idea de esto es justamente igualdad, poner una línea transversal en el tema de la equidad entre mujer y hombre. Y el tema del patriarcado es súper complicado porque ha permitido muchas aberraciones, po. O sea, el patriarcado, si tu papá, no sé, po, el patriarcado te imponía algo, te casaban. Yo tengo una compañera que estudió conmigo en la U y ella tenía, cuando entró a estudiar, 68 años, imagínate. Uh-huh. Y conversábamos, po. Mi amiga en la Mien también es una mujer muy bonita, muy, muy bonita como persona. Y ella me contaba su historia, donde ella era niña, tendría como 12 años, llegó un gringo a la zona sur del país, Y negociaron, la negociaron, po. Mi amiga se casó, la casaron a los 14 años y de ahí, y de ahí tuvo que vivir toda su vida con un hombre que ni siquiera ella le llamaba la atención. Y dentro de todo esto lo reíamos un poco porque mi amiga es tan bajita como yo y el gringo era tremendo. Más encima. Entonces, claro, y nos reíamos mucho dentro de todas estas tragedias. Uno siempre tiene que tratar de mirarlo con un punto de vista positivo, sacarle la sonrisa a lo negativo. Y efectivamente, pues decía, ¿no? Pues me vendieron y a ese grado de vulnerabilidad frente a ti como mujer, como persona, como ser viviente, ya se ejercía hacía muchos años. Hoy día, gracias a Dios, las leyes que tenemos, que sean malas, paupérrimas, débiles, las políticas sociales, públicas, nos ha ayudado en cierta forma, pero el hombre nunca va a soltar el patriarcado, no. Y lo que es peor, que la sociedad todavía no logra entender que necesitamos mujeres dentro del sistema político para que bueno, mujeres que también nos representen, que sean mujeres que han lavado un plato en su vida también. Exacto. Porque claro, no nos sirve una mujer que jamás le ha echado arroz a la comida siendo que tiene empleada, porque ella no va a conocer tu realidad. Ella conoce la realidad de la nana, que le dan el golpecito en la espalda y que te quedó rico el almuerzo. Claro. Hasta ahí llega el tema de eso. Pero sí, pues el tema del maltrato viene. Y como lo hablamos el otro día, el maltrato, la violencia, no solamente se genera a través de golpes. La violencia se genera desde los insultos. Desde que te empieza del maltrato, verbal, a decirte, incluso, oye, estás feo hoy día, no me interesas. Ya eso es maltrato. Ya eso es violencia. Lo único lamentable es que hoy día se está naturalizando mucho eso, demasiado. A lo mejor uno dice ya egoístamente, no sé, pongámoslo en esta parada, ya nosotros estamos sobre los 50, o sea, yo estoy los 50 y tanto, tú estás sobre los 50 y tanto, 40 y tanto, nomás 40 y tanto, ya nos va quedando, ya nos va quedando así como que estamos en cuesta abajo, ¿cachai? Sí, exacto. Porque la vida es así, pues. Tú partes de abajo y llegas a una... ¿En qué momento llegamos a la cima? ¿En qué edad, Eli? Yo creo que de acuerdo a cuando tú te empiezas a desarrollar como ser independiente. Ya. Yo creo que ejemplo ya a la cima yo puedo decir ya llegué a los 35 años. Sí. Esto es categórico, es un supuesto. Yo no sé, pues yo para mí a lo mejor llegué a la cima a los 35, de acuerdo a la gente. Pero yo logré la cima cuando yo me gradué, po. Yeah. Ahí ya logré la cima porque yo cumplí con mi objetivo en la vida. ¿Entiendes? Me gradué. Y eso, ahora efectivamente estoy en este descanso arriba en esta pirámide como para empezar a descender, po. Exacto. Estoy súper agarrada arriba hacia... No quieres descender. No quiero... Le tengo miedo a la altura, así que ahí tendré que vendarme los ojos y agarrarme de una cuerda y lanzarme hacia la vida, hacia la parte más de abajo. Pero... Oye, y parece que pasado de esa edad, después ya los años pasan volando. Obvio, pues si baja un cerro, pues vaya a bajar súper rápido. Claro, no es lo mismo subir un cerro que bajarlo, así que... Pero bueno. Es increíble la metáfora que hace, pero sí, es verdad. Claro. Pues, te sacáis la... Y llegar abajo es llegar... toda pelada, claro, toda arañada. Y si lo vamos a nosotros los seres humanos, con achaques, con esto, con enfermedades y toda la cuestión. Claro, se asimila la caída desde altura, desde el cerro, ¿cachai? Yo creo que más de alguna de las chiquillas o de los vecinos que nos están escuchando se ha caído de un cerro, de un montecito, claro, y sabe que duele, po. Pues yo siempre digo aquí en la radio que los años no tan solo nos traen, como te dijera yo, sabiduría, sino que también nos traen muchos achaques. Es porque la caída de la cima al suelo es grande con los años. La subida ya te provoca patología. Exacto, porque tienes que esforzarte por llegar a la cúspide de tu vida, po. Sí, ¿eh? Te tienes que esforzar y después ya empiezas una etapa de tranquilidad y después empiezas a descender. Pero... Y después te empiezas a esperar nomás. Exacto. Como dice, que es un libro, no me acuerdo si era una novela, Esperando la carroza, que buen título, pero no sé si tratará de eso, porque la verdad no lo he leído, no, pero siempre me acuerdo de esa frase. Pero volviendo al parricidio, sí. al femicidio, al patriarcado, ven vecinos, si estoy entre el parricidio, el femicidio, el patriarcado. Es que todo eso se va de... Claro, aún todavía tenemos. Y yo creo, en cierta forma, es un análisis que yo hago, que a lo mejor hoy día la sociedad está como está, porque justamente se han roto un poco estas estructuras de formación familiar que habían en las casas, donde el padre y la madre eran quienes mandaban, eran quienes los que decidían. Porque hoy día los chicos nacen decidiendo. Sí, por ahí puede que vaya el problema, ¿sabes tú? Puede ser, yo hago el análisis de ese sentido, porque hoy día... Hoy muchas familias hoy han sido muy flexibles, muy permisivos con sus hijos, y es lamentable, porque lo que ayuda mucho a que los chicos se desorienten de su casa es el entorno. Y nosotros en estos momentos como sector no tenemos un buen entorno. Está riesgoso el entorno, está peligroso, está de desconfianza, está individualista. Hoy día es muy poco que el vecino se preocupe por el otro. Sí, que eso me produce mucha pena. Y lo pena, digo en buen término, no en el copucheo, porque en el copucheo, disculpando a los vecinos y las vecinas, están todos con la oreja pegada al teléfono, qué es lo que sucede, qué le pasó. Pero si se le necesita para ayudar a ese vecino, no van a estar, po. Sí, es verdad. Lo que pasó con Cindy, que la estaban apuñalando en pleno día, en una calle transitada tanto por vehículo y por gente, con casas, y la gente no se metió hasta que llegó este chico y arriesgó su vida. Bueno, yo creo que él también entró a pecar de ingenuo, sí, porque yo creo que en ningún momento le dio el arma, pero bien por él, y ojalá se replicaran muchos Pedros en estos temas, po. Y ahí ya después empezaron a ayudar a la chica, pero ya era tarde, ya tenía como las 15 puñaladas insertas. Entonces yo creo que tenemos que llamar al tema de la empatía, de la sororidad entre mujeres, y no verlo ajeno, Anita, no ver ajeno que eso te puede pasar a ti, y que dentro de la estadística que estamos viendo, que las mujeres son asesinadas, mayormente son de 39 años, y dentro de Chile el mayor porcentaje de mujeres asesinadas han sido colombianas. Y resulta de que... ¿Será que ellos tienen una cultura machista más exacerbada? Sí, sí. Centroamérica es súper, súper machista. Es un tema muy patriarcal. Yo conozco personas directas venezolanas, colombianas. He conocido, afortunadamente, dentro de lo que yo me rodeo, son personas... Yo conocí personas cultas. Pero dentro de esas conversaciones hablábamos, pues, y ellos me conversaban sobre eso, pues, ¿cachai? De que ellos tienen una apreciación y son tan machistas al grado del tema de gobernar este tema de cómo tú andas, cómo te vistes. Pero también hay una responsabilidad. Estamos haciendo como un análisis de las chicas. Yo trabajé con chicas venezolanas y colombianas, por eso lo digo. Estamos en plena pandemia y yo les decía a las chicas, pero ¿por qué se pintan si se tienen que poner mascarillas? No pueden andar sin mascarilla. Ah, no, me decían, es que la mujer venezolana se levanta y lo primero que hace es su ritual de belleza. Y nosotros todas chasconas, como dije, claro, a servir el desayuno. Claro, ¿cachai? Entonces, pero ejemplo, la mujer de un centroamericano es delpo. No tiene la libertad de opción de tener un amigo, un conocido. Ellos son así como muy, muy machistas. Yo creo que es un tema de cultura. Y esperemos que esa cultura no se replique, porque lo malo no se debe replicar. Exacto. Cultura que se quede en su país, tienen una necesidad distinta, tienen percepciones distintas. Nosotros somos un país medianamente tranquilo, medianamente para arriba tranquilo. O sea, nunca habíamos tenido tanta violencia desde que se abrieron las puertas en el gobierno de Piñera. Se abrieron las puertas con estos cordones sanitarios hacia Venezuela, hacia Colombia, y lo peor que no regularon, po. No regularon la entrada, entonces entró de todo, po. De todo, exacto. De todo. Como esta chica que entró, Cindy, yo no sé de cómo entró Cindy al país, pero ella se vino por buscar una mejor calidad de vida, por un mejor futuro a Chile, porque supuestamente nosotros somos el tigre de América, no alcanzamos ni para gato de patio, pero somos el tigre de América. Eso es lo otro también, porque Chile lo han puesto como que aquí está llegando a cosechar nomás. Claro. Y resulta que no, pues nuestro país es carísimo aquí. Cuesta mucho, o sea... Y clasista, que es lo peor, que es un país clasista. Exactamente. Yo le decía a las chicas, porque me decían que no, que es Chile. Es que ustedes no la conocen, ustedes están recién empezando en Chile, po. Pero desgraciadamente los chilenos, como lo vuelvo a reiterar, tienen actitudes que no les corresponden como afrancesado, como poníamos el ejemplo otro día de comer pan con quesillo y mermelada. Que eso es tan rico. Ah, no, sí, no. Ya, sí. Pero no, yo soy de la, yo soy de la el pan con chancho nomás, como el decía. Pan con un cuero chancho ahí con ají, no, yo soy más guayaca en el término, pero ese es el tema con respecto a este tema de patriarcado. Bueno, vecino, voy a leer la invitación que tenemos para mañana y de ahí vamos a ir a una pausa musical. Dice: acto de reflexión y repudio, femicidio de Cindy, para mañana 8 de septiembre. La comunidad de Pedro del Río Sañartu convoca a las 17:30 horas en la plaza de nuestro barrio en Guillermo Mata con Lastarria. Se solicita aportes voluntarios, alimentos no perecibles, dinero en ayuda del hijo de Cindy, que está aquí en Chile, él, llevar velas y flores. Pero lo que sí decía, hacíamos hincapié, que no era ir a comprar una flor, no era ir a comprar un ramo, no. A lo mejor usted tiene una florcita en su jardín. Es para depositarla ahí en la grutita, claro, que le hicieron a Cindy. Y agradecerle, yo personalmente, yo agradezco a las personas que hicieron esa gruta. Sí, ¿eh? Que le dieron un espacio, que le dieron un ritual cristiano para que su alma descanse. Yo soy muy creyente del descanso, no así mi compañera acá, pero... A ver, explica eso, por favor, que me explícalo. No, el tema de la grutita, de la iglesia, esas sí, cosas. Sí, yo soy... Ya. Sí. Pero yo no, yo pese que yo no soy católica, respeto la fe de todos y creo que es muy bonito lo de la gruta. Creo que los campesinos, generalmente cuando sacaban a sus muertos de sus casas, hacían un descanso. Ejemplo, el primer cambio de ataúd, cuando cambiaban las personas, claro, y hacían descansar el ataúd ahí, y ahí quedaba la cruz. Uh-huh. Y desde ahí parten el tema de la grutita después. Sin comparación, y que quede claro, no estoy hablando de la grutita ni de estos tremendos mausoleos que le están poniendo a todos los delincuentes o traficantes, no tiene nada que ver. Exacto. Acá es una víctima y... Creo que estoy de acuerdo con eso porque es un precedente para que no se olvide lo que pasó ahí. Y lo importante es, como dice Ani, pues no llevar flores porque a lo mejor usted va a gastar, no sé, pues. O sea, yo sueño, vecina, no es que sea así, que vaya a gastar 10 lucas en un ramo de flores. No, si 10 lucas vale el ramo más barato. 10 lucas, por último, lleve una flor, se la roba al vecino, así, no como sé. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa y a lo mejor puede aportar 2 luquitas para la necesidad que estamos queriendo cubrir para... Exacto. Este niño. Entonces va a ser mucho mejor retribuido, mejor recibido, que a lo mejor un ramo de flores comprado. Esa es la idea. Y como dice Lani, mañana nos esperamos a las 5:30 ya en la plaza para hacer esta reflexión. Y ojalá, ojalá y que la vecina invite a la vecina, sí, y la vecina... Sí, un ratito, vecina, claro, que nos acompañen ahí. Sí, la idea es eso, la idea es que vayan a apoyar. Y lo que yo de antes les decía, no olvidar de que mañana podemos ser nosotras, porque para el agresor no hay edad, puede ser una niña... Sí. De un año, de meses. ¿Cuántos padres han violado a sus hijos y las han matado? Guaguas de meses, con violaciones sexuales. Y tantas mujeres adultas, mayores, de 70, 70 y tantos, también han muerto en las manos de hombres. Entonces, acá nadie puede decir, no, yo estoy libre porque estoy vieja, no, o yo no, estoy no, libre porque no. Soy discapacitada, o yo estoy libre porque soy fea. No, acá cuando se ejerce violencia contra una mujer, se ejerce desde el primer momento y hasta el último momento.

Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Ay, quiero que tú regreses, pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses, pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. El silencio es letal en la violencia contra la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia a tu agresor. Enfócate en tu integridad. Te esperamos el viernes 8 de septiembre en la Plaza Pedro del Río a las 17:30 horas para reflexionar sobre el femicidio de Cindy. No esperes ser la próxima. Actúa. Aún es tiempo. Oportunidad de vida, estaba yo tocando puertas, buscando un nuevo trabajo. A papá no le ha ido bien del todo y yo quería ayudarlo. ¿Quién le explicará que nunca concreté esa cita? Que vacío un basurero en una bolsa su nenita. Estamos de regreso en su programa Acompañando a la Mañana, vecino. Recuerden que el teléfono de la radio es el 44-28-61-159. Si usted nos quiere consultar alguna cosa, saber otra cosa también, ningún problema. Usted, yo insisto, estamos aquí para ustedes en realidad. Así es que el teléfono es 44-28-61-159. Bueno, Eli, tenemos acá... Sí, es súper importante recargar los teléfonos de en caso de emergencia, violencia. Sí, 1455, atención, protección y reparación integral en violencia contra la mujer, o sea, el CERNAMEC. 149, Fono Familia, gratuito y confidencial, apoyo preventivo y orientación. Están esos dos teléfonos vecinos a los cuales usted puede llamar. Si hay alguien que está en problema, que se identifica un poco con lo que nosotros hemos hablado acá, porque de nosotras las mujeres en realidad depende que esto vaya superándose, o sea, no superándose en seguir creciendo, sino que disminuyendo. O sea, la tasa de mortalidad. Así es que eso es, mejor sí, dicho. Exactamente. Sí. Estaba viendo acá algunos antecedentes respecto a la evolución del femicidio y de los delitos de violencia de género en Chile, y es espeluznante el crecimiento de estos. Dice, se entregan estadísticas referidas a la evolución de los casos de violencia intrafamiliar en adelante, el BIF, que es el programa, ¿cierto? Sí. Uh-huh. En los últimos años, especialmente lo referido al femicidio. Del 2011 al 2018, dice, para los femicidios y en el caso de BIF, el lapso analizado desde el año 2005 al 2018. En estos años, perdón, en estos casos las estadísticas son desagregadas a nivel nacional, regional y comunal para 102 comunas incorporadas en la Encuesta Nacional de Seguridad de la UNUS, Enux. Y ahí hay algunos antecedentes previos con respecto al aumento. Dice, en materia de medición de la violencia intrafamiliar existen dos bases de datos, los cuales contemplan diferente información. Uno, la estadística llevada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el otro, que son los reportes estadísticos del Ministerio Público. Las bases del Ministerio Público son, del total de los casos de violencia son ingresados al sistema penal, los registros llevados por el Ministerio Público distinguen entre los siguientes delitos. Estos son los que recibe el Ministerio Público. Yeah. Delitos sexuales, maltrato habitual, femicidio, amenazas, parricidios, homicidio, lesiones. ¿Te acuerdas cuando yo estábamos viendo el violentómetro ese día? Sí. Bueno, ahí están todas muchas de las palabras que leímos dentro de este instrumento. Que de lo amarillo pasas a lo naranjo, y cuando ya estás en el umbral del naranjo tienes que huir. Porque pasas al rojo y ahí es muy difícil que tú salgas de ese círculo. Sí, aunque yo pienso que, vecino, nosotros como mujeres tenemos que, o sea, al tiro yo creo que después cuesta, porque tú empiezas a normalizar. A normalizar, claro, la agresión. Entonces yo pienso que el naranjo ya está siendo, está un paso de que pueda haber un suicidio, o sea, un femicidio. Sí, pues, efectivamente. Porque ya ahí tienes que estar en alerta. O sea, algo. Si no sales de aquí, no vas a salir nunca. Sí. Y los femicidios, como le costó la vida a Cindy, pues fue en un lapsus. Eli, ¿no sería mejor aumentar las penas del tipo que ha cometido femicidio? A lo mejor eso tú crees que... Claro, pero lo que habíamos hablado el otro día, que aumentar las penas o endurecer las penas, mejor dicho, conlleva un trabajo desde las leyes, desde los diputados, la Cámara del Parlamento, porque es muy risible en el sentido de escuchar tanto comentario en todas las redes sociales que culpan al presidente, que esto aquí, que esto acá, que el presidente está haciendo un mal gobierno, que el presidente es un... Independiente del presidente que sea. Claro. Sea Piñera, sea cualquier presidente, sea Boric, el cualquiera. Él no se manda solo. Él no, po. La gente se le olvida, porque somos de la mente frágil, que quien gobierna el país es el Parlamento. El Parlamento es el que toma las decisiones, el que dice esto sí, esto no. El presidente trata de consensuar estas cosas, pero cuando desgraciadamente tenemos a la mayoría del Parlamento de la DC hacia arriba, de derecha estamos hablando, difícilmente pueden cambiar las políticas, porque las políticas en Chile están hechas para los poderosos. No para la gente vulnerable, no la gente obrera, no la gente pobre. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que mantener al pobre es una estrategia política, ¿cierto? Mantenerlo en línea, ¿por qué? Porque si tú le aumentas la calidad de vida a ese pobre, va a perder el voto. Entonces la estrategia política de estos señores es efectivamente mantenerlo, darles palabras, darle una caja de alimentos, claro. como yo lo grafico, darle maíz, darle trigo a las gallinas y todas felices porque se comieron un grano. Y se comieron un grano nomás. Y al otro día las gallinas vuelven a esperar al mismo caballero, la misma persona, a recibir el mismo grano. Entonces, no, pues el feliz, po, hasta el momento que llega la gallina más gordita a la cazuela, po. Yo lo hago así porque a mí me encantan los animales. Bien, y me da mucha pena este tema, pero es así, po. Las políticas o las leyes las hacen para eso, para sostener al pobre siendo pobre, ¿cachai? Idealizándole a lo mejor un estatus, de lo que hablamos mucho el otro día, de una zona de confort, pero no les conviene sacarte de donde tú estás, porque desde los principios de vida siempre ha habido un jefe, exacto, y un dependiente, po. Un poderoso y un necesitado. ¿Te das cuenta? Entonces, es súper complicado y la gente tiene que tomar conciencia de que, uy, no, es que los viejitos están abandonados, que no claro. tienen leyes. No, vecino, si no es culpa del presidente, es culpa de quienes ejecutan las leyes. Ni de anterior, ni de ninguno de los presidentes. Es de quienes ejecutan las leyes, es de la justicia, es de porque usted vota por esa persona, usted subió a esa persona al Parlamento. Si un lo mismo que ahora todas las peleas que están haciendo en el GORE. Oye, si los del GORE no se subieron solo al GORE, al gobierno regional. Rodrigo Díaz, fue el elegido. Gobernador, fue elegido por popularidad. Javier Guiñe de San Pedro, el alcalde, también fue elegido por popularidad. Bueno, yo le tengo mucho cariño a él. Tengo tenía una relación de amistad con él, independiente de su partido. Claro. Pero como persona. Pero hoy día quieren hacerlo, quieren lincharlo y no saben por qué. Que lo que converso, yo digo, una cosa es demandar al dueño de la empresa, ¿cierto? Por lesiones, que están todos sus derechos, la familia, de demandar a este accionista mayoritario de la línea de buses, ¿cierto? Sí. Pero no tiene nada que ver el alcalde. El alcalde. ¿Y por qué lo meten a él en el saco? Porque la gente no haya para dónde disparar. Porque cuando la gente tiene rabia, dispara. Pero. Ah. Pero. Sí. Ah. Sí, pero estamos hablando de que hay que separar los roles. Lo que yo te vuelvo a decir, denuncian al accionista mayor, ¿cierto? De la línea de buses. Javier Guiña, por el alcalde. Ya. Pero no pueden denunciar al alcalde por el accidente. ¿Entiendes? Pero los dos son la misma persona. Son la misma persona, pero son dos roles distintos. Esa también. Ese es otro tema. Porque, ejemplo. Tú sabes que en las alcaldías todos los gobiernos tienen jefaturas. Ahí, quien no está cumpliendo la función son las jefaturas. No hay jefaturas, no hay fiscalización. ¿Te das cuenta? Entonces aquí sobreseyeron al alcalde porque efectivamente no tiene que ver el alcalde. Ahora, o si sea, lo denuncian como Javier Guiñez Castro. Yo creo que como puesto ahí no tiene nada que ver el alcalde. No, no nada que ver. Claro. No, nada que ver. Acá son jefaturas las que tienen que responder y el alcalde o Javier Guiñez Castro como persona, como individuo, tiene que responder frente al accidente. Pero no al alcalde, pues si el alcalde no tiene nada que ver en el accidente. Sí, porque lo querían destituir, creo. Claro. Pedían la destitución. Sí, pero yo conozco a las personas que quieren destituir a yo viví años en San Pedro y conozco a todos estos señores que andan alrededor de don Javier. ¿Cachai? Entonces, yo como te lo digo, independiente, a mí me cae como pata en la guata su partido. Tú ya sabes de qué te estoy hablando. Exacto, ¿ya? Sí. Pero no puedo ser menos objetiva, porque eso es lo que pasa. Uh-huh. El dueño de la máquina efectivamente tiene toda la responsabilidad frente a eso. Y que pague, y que indemnice, porque la vida de las personas no la va a devolver, ni con todos los millones de dólares. Sí. Y tampoco es responsable, no lo pueden acusar de delito si él no iba conduciendo la máquina. La ley es muy ambigua. La ley tiene muchos vacíos. Y por eso el alcalde no lo pueden condenar. Pero sí el chofer va a pagar las consecuencias porque él cometió el ilícito. Él cometió el hecho. Él pasó por donde no tenía que pasar. Él violentó las normas de tránsito. Es lamentable por la familia de ese chofer porque ahora su familia es la que está sufriendo. Exacto. Pero él, desgraciadamente, el alcalde acá no tiene que ver, claro. Él tiene su acción, pero si tú no cuidas tu ganado, tampoco vas a saber lo que pasa. Yo creo que va a ser una gran lección de vida para él todo lo que pasó. Pero judicialmente tienen que buscarle las 200 patas a un gato para que lo puedan, como te dijera, sacarlo de la alcaldía porque son cosas distintas. Él como... Es como lo que está pasando con otra persona también, que si uno conversa, uno dice, no, tendría que irse, tendría que renunciar, pero es difícil, no, de hecho no lo va a hacer tampoco. Claro. Y por ley tampoco está obligado a hacerlo, creo yo. Es que cuando tú no estás cumpliendo un rol, en el caso, a ver, es que es bien súper complicado. En el caso de este caballero, es difícil en el sentido de que yo por eso estoy en contra de las dualidades de cargos. Ya. Y te lo he comentado siempre. Sí. Porque efectivamente eso pasa. Y como la gente no se informa, habla y tiran una piedra de nieve, una bola de nieve y le siguen poniendo nieve. Y no saben por qué. Están echándole nieve a esa bola. sino que después cuando ven la nieve gigante que viene cayendo sobre ellos, es cuando vienen a darse cuenta y, oye, pero ¿y quién tiró esa nieve? Oye, ¿te olvidas que tú pusiste un gramo de nieve en eso? ¿Por qué? Porque no piensan, no analizan las cosas. Es como, no sé, po, lo que yo le digo a la Ernestina, oye, tú eres la presidenta y yo soy tu hermana, pero yo tengo mis convicciones propias, yo tengo mis pensamientos libres. Lo que yo diga, lo que yo opine, es fuera de lo que tú pienses y de lo que opines. ¿Entiendes? Es una relación más fácil. En cambio, los roles, la dualidad de roles, no se debería dar porque hay un tema de... Más que de intereses, hay un tema de no responder bien. Cuando una persona tiene muchos roles, o no sé si... No, o a lo mejor es, no sé, es recién llegado. Ponte en una empresa o algo así, es un recién llegado. Le va a costar compenetrarse con la gente. Claro. ¿Cachai? Entonces no sirve. Los roles siempre tienen que ser de acuerdo al perfil de la persona y el objetivo de la institución o de la organización. O sea, ya, si tú eres presidente del club de las arañitas, pongámosle. Y más encima eres presidenta del club de las moscas. Ya, y de los zancudos. Ya. Tú tienes que tratar de responder, si tú eres presidenta en dos organizaciones, ya eso sería moralmente ilegal. ¿Entiendes? Porque tú estás coartando a otra persona de ser líder de un grupo, que a lo mejor puede cumplir mucho mejor que tú, porque tú estás en dos y estás del 100% dando un 50% en cada uno. Pero nada lo prohíbe. Nada lo prohíbe. Nada lo prohíbe. Si eso es lo más triste. Claro, a menos que tú tengas una jefatura a nivel institucional de algún ente de gobierno. Si tú tienes una jefatura, ejemplo, no podría en cierta forma adquirir cargos dentro de tu comunidad en el sentido de cómo te divides. Si yo soy del Gore, tengo una jefatura y soy presidenta de la junta de vecinos, ¿qué hago en una reunión? ¿O estoy en el lado del Gore o estoy en el lado de la junta de vecinos? De la junta de vecinos, claro. ¿Cachai? Y ahí es donde chocan los intereses. Y ahí es donde se pierde la transparencia, se pierde la credibilidad y todo eso. Pero con respecto a eso, yo no sé cómo llegamos a Javier Guiñe, pero ya. Lo que yo les digo, no, porque estábamos hablando de en cierta forma de lo que la gente llegue y delibere y que culpa. Claro. Culpa, claro. Y todo. Y no piensa de que somos nosotros mismos quienes subimos a las personas. Les falta educación cívica, les falta cultura. Eso, discúlpenos vecino, pero no es que tratemos de ignorante, pero la gente dice, no, es que la política a mí no me interesa. Todos los días hacemos política. Y como no le interesa la política, entonces de repente vamos tirando bolas de nieve al aire y el que la agarra, la agarra. Claro, pero Anita, te voy a dar un punto reflexivo ahí en el sentido de que cuando dicen, a mí no me interesa la política... Yo me pregunto, y le pregunto a los vecinos, ¿algún vecino ha vivido su vida sin hacerse un cuestionamiento? Voy a poner segmento. Ya. En el CEFAN. ¿Hay algún vecino de que ha sido atendido al 100% y que está al 100% contento, orgulloso, resuelto con el CEFAN? ¿Cómo lo tratan en el CEFAN? ¿Con los remedios del CEFAN? ¿Con las horas del CEFAN? ¿Habrá algún vecino o vecina que esté en esa posición privilegiada? Yo creo que no. Porque siempre hemos pasado por uno u otro problema. Eso es política. El hecho de que uno alce la voz de... No hablo en el sentido de gritar, ni de ser la machora, ni nada por el estilo, porque a veces las voces más bajas son las que más causan impacto en la gente. Yo tengo la voz fuerte, pero porque es por un tema de higiene, no es por un tema de que alce la voz por actitudes. Eso es hacer política. La política se ejerce desde cuando yo estoy apelando por mi derecho de una vida, de una buena calidad de vida, en salud, en economía, en educación, en vestuario, en diversión, en entretención, en recreación, porque somos seres vivientes, po. Somos seres vivientes que necesitamos de todas estas cosas para poder serlo. Y cuando se nos niega, ¿cierto? Se nos niega, no podemos esperar que el vecino vaya a alegar, o que el presidente de la junta de vecinos vaya a alegar, o que el presidente del comité vaya a alegar. son nuestros derechos. Y nuestros derechos tenemos que nosotras defenderlos con buenas actitudes. Cualquier persona lo va a recibir si va con buena actitud. Exacto. Si va con grosería, con altanería y pachorro y todo el tema, no espere que le vayan a dar una respuesta. Simplemente la va a pescar, ya ponte tú en ese spam, van a llamar a un guardia, la van a reducir y se la van a llevar. Pero eso es política. Entonces, desde la política misma, del que hacer la comida hoy día, ya estás haciendo política al pensar si le echo papa o no le echo papa a la comida. Po. Claro. Es que tal como tú dices, la educación cívica se ha hecho mucha falta. Y eso fue sacado a propósito, ¿eh? Sí, pues fue arrancado para borrar la historia. Exacto. Pretenden borrar la historia en la nueva generación, y que probablemente lo hagan, porque los chicos de hoy día, si no hay internet, si no están metidos en los juegos, son muy pocas las proyecciones que tienen, y es lamentable porque tienen un mundo lleno de oportunidades, muchas oportunidades. Pase para uno que ya, como decimos, vamos bajando el cerro. Exacto. Pero los chicos no, pues los chiquillos tienen mucho, las chicas tienen muchas proyecciones. Así que eso con respecto a la política, y acá la política pública ha fallado con respecto a Cindy, porque todavía la tenemos en la morgue, todavía no se puede recuperar, todavía hay burocracia. ¿Cuánto tiempo? Puede haber negligencia, inoperancia. Y todavía nadie te dice. Casi el mes. Y por eso es importante alzar la voz, po. Alzar la voz el viernes, mañana, mañana 8 de septiembre, juntarnos como vecinas, como mujeres, como hermanas de género, y apoyar a ese niño, po. Y esto también va para los varones, ¿eh? También. Claro, no solo es exclusivo de nosotros, sino también los varones. Es un acto de familia. Exacto. Que vayan con sus hijos, con sus adolescentes, las mamás, los papás, los amigos, las amigas. También es un tema de género, no está solamente para el heterosexual, está para todo el mundo. Este es un acto, y sobre todo en el tema heterosexual, o sea, en el tema homosexual, que hay mucho más violencia ejercida sobre las mujeres, las trans. Imagínate esa trans que fue asesinada y descuartizada y fue botada en una mochila en Los Ángeles. Por eso sí, es súper importante. O sea, es que de verdad se me contriñe el corazón pensar tanta odiosidad, tanto horror. Atrocidad, claro. Sí, horrible, es terrible. Uno que se está metiendo en este tema, así cuero de chancho, porque todos los días están habiendo homicidios, o sea, femicidio, pues, y es de género, que es lo peor. Terrible. Bueno, vecinos, son las 11:06. Les vuelvo otra vez a invitar, dice, acto de reflexión y repudio, femicidio de Cindy, 8 de septiembre, o sea, mañana. La comunidad de Pedro del Río Sañartu convoca a las 17:30 horas en la plaza de nuestro barrio en Guillermo Mata con las Tarrias. Se solicita aportes voluntarios, por ejemplo, alimentos no perecibles, dinero en ayuda del hijo de Cindy, y llevar vela o una florcita por ahí, que lo habíamos comentado, ¿no? Sí. No se necesita que usted vaya y compre un ramo de flores, no, una florcita que a lo mejor tiene el vecino por ahí y le pide una sola y la lleva. La idea es hacer un recordatorio de ella, hacer que todavía ella está presente, claro, que no la hemos olvidado, y fue horroroso lo que a ella le sucedió. Y lo otro que, para remarcarte un poco, el hecho de que las plata y las donaciones van a estar siendo recibidas por personas que están a cargo del acto, y este acto está representado y respaldado por dos juntas de vecinos, que es la junta de vecinos de la señora Mirta, que es la Santa Madre de Dios. Se invitó a otras juntas de vecinos, pero la verdad no han participado. Y la junta de vecinos número 5, que somos las que están ahí. Y van a haber registros. Su aporte va a ser registrado en una nómina, por un tema de transparencia, porque después se va a dar a conocer el monto de que se recaudó y todo. Así que, y los alimentos igual, los alimentos también van a ser registrados para que se sepa más o menos lo que se juntó y todo, y después la junta vecino irá a dar sus respectivos balances de acuerdo a la actividad. Claro, y esto también va en ayuda para el hijo de Cindy que está acá en sí, en lo que Chile. Pasa es que hay dos cosas, porque la Santa Madre, la sí, parroquia... Sí, aquí lo tengo también, eso lo iba a leer, dice Parroquia Santa Madre de Dios. Se une a la dolorosa y lamentable partida de una joven madre que en busca de mejores oportunidades tiene un final muy triste y lejos de su país. Es por ello que queremos ir en ayuda y mitigar un poco el dolor causado a su familia, principalmente a sus hijos. Hay que recordar que Cindy también tiene 3 hijos en Colombia. Tiene una mamá también que me parece con Alzheimer. Claro, que tampoco está bien. Imagínense ustedes el medio drama que hay ahí. Hay un tremendo Entonces, drama. Claro, ellos seguramente se van a ocupar de ayudar a esa familia, ¿no? Dice, pueden hacer su aporte en la cuenta de la Parroquia Santa Madre de Dios, RUT 80066551-5, o bien en la cuenta corriente 301-7354 del Banco Vice. Y así, ahí está, ellos van a ayudar a la gente que está allá, que no es menor también el día. Claro, por eso hay que diferenciar. Ya la Santa Madre de Dios está recogiendo, está recaudando fondos para enviarle a la familia de Cindy a Colombia. Lo que nosotros estamos haciendo acá es recaudar fondos para el hijo de Cindy que está solo acá en Chile y que tiene necesidad y que tiene urgencias como un adolescente de 16 años. Y aparte de eso, más que la necesidad, es tratar de contenerlo en esta instancia, a lo mejor a través de pequeños detalles. Tiene que ser terrible para un niño de 16 años perder a su mamá y saber de la forma que murió y quedarse en un país con personas ajenas, en un país extraño, donde todos los días debe despertar pensando, ¿qué voy a hacer? Terrible, oye. ¿Qué voy a hacer? Entonces la idea es esa, vecina. Y lo otro también es que si hay algunos vecinos que no van a ir al evento, que no puedan ir, porque también se entiende, también se puede dejar la posibilidad, los vecinos, con respecto a todo esto va a ser transparente. Ejemplo, si tú no vas, Anita, tú puedes hablar con la presidenta de la junta de vecinos, ¿sabes qué? Te quiero hacer quiero donarte Luca, te mando el voucher, se lo mandas al WhatsApp, le depositas a su cuenta y el voucher después se va a hacer todo contabilizado por un tema de transparencia. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, si tú le puedes depositar, porque Ernestina también está recaudando fondos a través del teléfono, para las personas que a lo mejor no pueden asistir al evento. Lo importante acá es lograr nuestro objetivo, que es reunir cosas, alimentos no perecibles, cosas de aseo, y los fondos, los recursos que podemos dar para este chico. A veces se gasta plata en cosas que, de verdad, un granito. Dan plata a la Teletón. Yo sé, vecina. Plata a la Teletón y me da rabia, ¿no? Oye, sí, a mí igual, fíjate, a mí igual, ya. Sí. Pero bueno, lo otro, vecina, la plata no sobra a nadie, por si acaso. Así es que... Pero una luquita se otra con otra luquita y así se... Una luquita, la luquita. La luquita. Presta luca, claro. No. Y así se va juntando. Sí. Además, yo me imagino también, si bien es cierto, está en un hogar, parece que es bien constituido ese hogar donde está. Es un buen hogar, es una familia honorable de Pedro del Río, muy conocida, muy antigua. Y está bien cuidado por el momento. Pero uno... pero no es su casa, no es su familia, no es su sangre, y esas son cosas que con el tiempo se van a ir agudizando. Y lo más probable es que a la larga este niño regrese a su país, lo reclame. Imagínate. Su familia. Y lo otro, que la plata también, por eso necesitamos reunir hartos fondos, en el sentido de que también tenemos que ayudar a la prima de Cindy, por decirlo de alguna forma, porque ella tiene que ir a Santiago a hacer un trámite para que nos puedan devolver a Cindy. Y esta chica, yo no la conozco, vuelvo a decir lo mismo, yo hablo desde el desconocimiento de ella, yo no las conozco, no conocí ni a Cindy, ni conozco a la prima, ni conozco a su hijo. Pero no por eso uno se va a quedar... fuera de algo que pueda hacer. Claro. La idea de esta es cubrir un poco los gastos de esta chica que tiene que ir a Santiago, aparte de que ella vive ahí en el campamento y paga arriendo más encima en el campamento. Y ella ha gastado lo que no tiene porque también es una persona bastante vulnerable económicamente. Así que necesitamos todo el esfuerzo, toda la humanidad posible, toda la cristiandad que dicen muchos que se golpean el pecho, que ese aporte, esa ofrenda que se venga a dar acá para ese niño, para esa familia. Y las iglesias, bueno, no han tratado de ayudar, ellos que siempre están con los necesitados. Es que esa, con respecto a la iglesia, es un tema... individual, pues es un tema. Bueno, nos está ayudando la iglesia, la pastora Alejandra, que es la iglesia metodista, parece. ¿Ya? Ella ya reunió una caja de alimentos y la idea es que nosotros como comunidad, ¿cómo nos vamos a ser capaces de reunir? Sí, me refiero yo en dinero, porque la verdad es que aquí en este momento para la prima de Cindy se necesita dinero en efectivo. Claro, se necesita dinero en efectivo, claro. Pero uno no puede ingresar a una institución que tiene su propia dinámica. Sí. Entonces, si ellos no lo han hecho... nada se puede hacer, sí. Pero por eso apelo a todos los que nos estén escuchando, uh-huh. Que son cristianos, que van a la iglesia, eso, porque yo sé que Dios no se va a enojar porque un día no dan ofrenda, yo también soy cristiana, también sé lo que es la iglesia, y que esa ofrenda puedan otorgarla acá, exacto. Que se necesita, porque Cristo fue por los necesitados, uh-huh. No por los que tienen. Entonces acá tenemos un niño necesitado en todo aspecto. Sí. Así que yo llamo a la conciencia de todos mis amigos que son cristianos, que son evangélicos, que son pentecostales, que nos apoyen por mañana. No se van a demorar si no quieren estar en el evento, no. Pueden ir en un minuto, dos minutos a dejar su aporte y felices y contentos y que Dios les siga bendiciendo. Exacto. Bueno, vecino, recuerde que el teléfono de la radio es el 44-28-61-159. Si usted no quiere conversar, dar su opinión al respecto, mantenga el teléfono de la radio siempre donde usted lo puede encontrar en forma fácil. Y si quiere aportar algo, decirnos algo, o cómo no, una idea, cómo se puede hacer, qué otra cosa más se puede hacer, recuerden, 44-28-61-159. Son las 11:15 y ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara. Que tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ella está a los 30, las ven obsoletas, pasadas de moda y que están en oferta. Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre? Te alimentaste como alas de un ángel, te tomaba en sus brazos. Sociedad que en pro de la moral nos cubren de piedras, pero ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia,

El silencio es letal en la violencia contra la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia a tu agresor. Enfócate en tu integridad. Te esperamos el viernes 8 de septiembre en la Plaza Pedro del Río a las 17:30 horas para reflexionar sobre el femicidio de Cindy. No esperes ser la próxima. Actúa, aún es tiempo. Oportunidad de vida, estaba yo tocando puertas, buscando un nuevo trabajo. A papá no le ha ido bien del todo y yo quería ayudarlo. ¿Quién le explicará que nunca concreté esa cita? Que va hacia un basurero en una bolsa su nenita. Estamos de regreso, vecinos, en su programa, acompañando la mañana, nosotros en Amenas Charla, aquí claro, conversando, pero siempre sobre el tema. Sí, siempre sobre el tema. Haciendo análisis de... Bueno, como yo te comentaba, a Cindy yo creo que la conocían bastante algunas personas, porque como ella trabajaba también en un lugar acá donde va mucha gente, va a comprar. La panadería. Pues. Claro. Entonces yo creo que tenemos fe en que esa gente sí va a llegar. Ojalá, po, ojalá pudiera ser así, po. O sea, un acto de sororidad, como decimos, de reflexión, y dejar así como aclarar un poquito el sentido del término que va en uno de los afiches, que es repudio. Oye, sí, yo pienso que no se pudo haber cambiado por eso. No, po. Lo que pasa es que el repudio se malinterpreta. Sí, ¿ya? Yo te repudio. No, el repudio no es necesariamente irse en contra de los carabineros, no es irse en contra de los hombres, porque no es nuestro objetivo, que quede súper claro, que este es un acto familiar, es un acto donde toda la persona, ateo, religioso, moro, cristiano, lo que sea, homosexual, heterosexual, transexual, mujer, hombre, niño, joven, adulto, todo ser viviente pueda ser parte de este evento, de este acto. Ya acá no hay un sesgo de porque tú eres hombre y porque estamos y que por la culpa de un hombre Cindy murió, no es la perspectiva, ¿ya? Acá es un tema de repudiar en el sentido de que la justicia, las políticas públicas tienen abandonado a este espectro, a este tema de las mujeres en el sentido de la violencia ejercida. Entonces, ese, pero no se va a hacer protesta, no se malentienda. Lo otro, no es que el Boni no quiera ayudar, vecino. Es lo que decíamos delante, las políticas públicas, él no es él quien solo las construye. No. Tenemos un parlamento y es ahí donde está la cosa complicada. Exacto, y además que como te explicaba, el tema del repudio no es una protesta, no es una manifestación. Porque hay muchos vecinos que han comentado, no, pero es que me da miedo. No, vecino, no es algo de... No es un desorden, no es un caos. Repudio, hablamos en el sentido que no estamos conformes con las políticas públicas, que no estamos conformes con las leyes y con toda la ley en sí, porque cada día, hoy día, si yo los pongo de ejemplo, cada día el sistema de salud está peor. Sobre todo nuestro Cefán. Yo no puedo hablar de otro Cefán porque yo me atiendo en este Cefán. Pero cada día es más complicado pedir hora, cada día es más complicado. A veces uno tiene que andar haciendo una maratón para conseguir el remedio que te dan porque tú eres crónico y porque no hay. A veces yo no tengo nada que decir del mando medio del Cefán, porque hay buenos funcionarios, sí, hay buenos médicos. Sobre todo al doctor Volpi, un reconocimiento desde mí, porque creo que es un tremendo profesional. Sí. Yo he escuchado, atiende niños, así que claro. Es un tremendo profesional, sí, y como hay términos medio, enfermero, como varias chiquillas, la Loreto, está la señorita Jessica, la Lugardi, se pensionó. Sí. Pero varias, Jaimito. Uh-huh. Entonces, pero si fuera por eso, nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque justamente las políticas en salud no cambian, po. Hoy día, después, me acuerdo que años atrás teníamos muchas prestaciones como usuarios, como clientes del centro de salud, y hoy día no hay prestaciones. Todo tú hoy día te lo tienes que, exámenes tienes que sacarte en los particulares, porque y, claro, porque si te los quieres hacer rápido, si los necesitas claro, rápido también. Claro, y si no, y hay exámenes que no te cubre el médico, o sea, el servicio de salud, sino que te lo tienes que hacer tú o sí. Aunque no hay opción que te lo diga, no sabes que esto te va a salir en todo 3 años más. Entonces, con respecto a eso, por eso poníamos de ejemplo un poco algo más cercano, que es el tema, lo que falta en las políticas públicas, que se preocupen de las personas. Porque mal que mal, todo lo que pasa, los femicidios, todo lo que está sucediendo en el país, es producto de que en el Parlamento está la inoperancia, pues está la negligencia. Se están ganando un sueldo que no deberían ganar, si lo digo con toda la responsabilidad, sí, del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque solamente buscan a la comunidad cuando necesitan los votos. Y eso es algo que parece no hemos podido entender, ¿eh? Pero yo también me he puesto en el otro ejercicio. Uh-huh. ¿Qué pasaría si la comunidad, la gente, el pueblo, por decirlo de alguna forma, se rebelara en una votación y no votara? Bueno, ahora que es obligatoria. ¿Qué pasaría? No lo sé. ¿Qué crees tú que podría pasar? ¿Castigado a todos? Es que, mira, primero parto por el tema de que no todos lo harían. No, claro. Se rompería el elasbón, porque no todos tienen el mismo compromiso de respecto al cambio que se pueda dar y estructurar en un país para mejorar la calidad de vida. Porque hay muchas personas que dicen, mientras si yo tengo que trabajar todos los meses, me tengo que sacar la mugre todos los meses para sustentar a mi familia. Sí, a mí la gente no me da nada eso. A mí la gente, los políticos no me dan nada, y ¿para qué voy a ir? Si depende el tema de que, en el aspecto laboral sobre todo, si tú tienes una mala prestación, la gente le llega por la ISAPRE, por esto aquí, que esto acá, pero si todo parte de arriba, pues, y volvemos al Senado, volvemos al Parlamento. Bueno, pero también, Eli, tenemos que ver que ellos son elegidos, y cuando están estos caballeros arriba es porque han sido elegidos por una gran masa. Por eso te lo digo. O sea, sí, pues, no, sí, los ha elegido un grupo. No, es la gran masa, claro, que ha elegido. Claro. Sí, pues sí, eso es verdad. Ahora lo que pasa, vecino, que hemos estado eligiendo mal. Así es simple. Sí, pues. O nos dejamos convencer, tal como dices tú, por un canasto. Por un canastito. Y no es malo, y no es malo recibir el canastito. No. Lo que no pueden hacer es cambiar su mentalidad por ese canasto, que, exacto, es distinto. Claro. Porque el canastito a todo le hace bien. Sí, de sí, todas eso maneras, no es malo, ¿sí? No es malo, yo, claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cambiar la mentalidad es complicado. Sí, sí es cierto. Muy, muy, muy complicado. Ya, de nada habíamos quedado que las bases ciertas de datos del Ministerio Público, o sea, del femicidio, de la evolución del femicidio, uh-huh, y los di a través del Ministerio Público. Sí. Y a nivel territorial, la información dice entregada por el Ministerio Público solo está disponible a nivel nacional y regional. O sea, estas bases no son, no están en la ONU, no están en ninguna parte más que en Chile. Nada más que ya. O sea, nosotros conocemos eso nada más. ¿No? Bases de datos del Ministerio del Interior con respecto al aumento del femicidio. Por su parte, dice la base de datos del Ministerio del Interior no hace distinción entre el tipo de delito. Cacha lo importante que es. Pero entrega información desagregada según el tipo de víctima de los delitos del BIF, pudiendo entonces determinar de manera específica la violencia de género, entendida como aquella que es perpetrada en contra de mujeres. Los 4 grupos de víctimas son mujeres, o sea, niños y niñas, adultos mayores y hombres. Respecto a la unidad territorial, la información proporcionada por el Ministerio del Interior se encuentra disponible a nivel nacional, regional y comunal. Por eso es importante, vecino, ir averiguando, ir sabiendo, ir instruyéndose en materias de importancia, sobre todo las mujeres. Que, ejemplo, hoy día afortunadamente nosotros, dentro de todo este tema de la violencia contra la mujer, ¿cierto?, desde la perspectiva de género, la mujer sufre violencia económica, que la gente tampoco lo ve. Las mujeres tampoco la ven como violencia. la ven como que, ah, no, es que mi esposo es el administrador, el que trabaja y el que administra los recursos de la casa. Ya, la violencia se puede dar a nivel físico, uh-huh, económico, psicológico, emocional. La violencia económica ya es cuando estás en el nivel naranjo prácticamente, porque te empieza a reducir los gastos, los dineros para que tú no puedas salir. Y la violencia económica es súper silenciosa, es muy disfrazada. Y hoy día, afortunadamente, volviendo al tema de las políticas, hoy día afortunadamente la mujer tiene, cierto, una ley que la faculta para adquirir bienes bajo su propia potestad, que ejemplos son las casas, cualquier tipo de mueble e inmueble puede comprarla estando casada en sociedad conyugal, pero a su nombre. Acá no tiene que ver el marido. Entonces, ¿por qué? Pero para eso tú tienes que justificar que tienes una entrada de dinero, que trabajas. Ya, ¿y si es una mujer común y corriente? Tienes que, es que, a ver, acá, es que ahí ya nos metimos en un tema económico, judicial y político, porque en Chile no hay un peso que tú no muevas sin que no lo sepas, sin que no te lo averigüen de dónde te llegó. ¿Cachai? Entonces, igual la mujer que se compra una casa, ya una mujer común y corriente, yo me compro una casa, yo tengo que justificar a través de una libreta de ahorro que está ahorrando 30, 50 años para poder comprarme mi casa hoy día. ¿Entiendes? Si es que no trabajas. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiste trabajar en tu juventud antes de casarte. A lo mejor te fuiste quedando con las colas de los vueltos. ¿Llaman un tarro? Exacto. Y son recursos que tú puedes justificar porque tienes una libreta de ahorro. Que justifica que tú ahorraste esa plata. O sea, es necesario entonces cuando una mujer quiere hacer una cosa como esa, tener su libreta de ahorro. Porque siempre tiene que justificar. En caso de respaldo, sí. Claro. Y el tema de... Pero puedes adquirir tu casa hoy día con el artículo 150. Ya. Que es súper importante que las mujeres sepan. El día de mañana, si ocurre violencia, tú tienes tu casa y a ti nadie te va a sacar de tu casa. ¿Entiendes? Ya tienes un techo. Porque yo siempre he dicho, puede faltar todo en la vida, mientras no te falte un techo, todo está bien. ¿Cachai? Porque estás dentro de tu espacio. Y puedes comprarte todo lo que tú quieras bajo ese artículo. Así que yo ahí creo que una de las buenas cosas dentro de todos estos años ha sido ese tema de la aclaración del artículo 150, donde la mujer puede obtener bienes de mueble e inmueble por ella misma. Oye, hemos avanzado bastante en eso, en sí, todo caso, porque piensa tú que antiguamente la mujer, todo lo que uno tenía, lo que heredaba, qué sé yo, de su papá al momento de casarse, pasaba al varón. Todavía, ojo con no eso. No te puedo creer. Sí. Todavía estamos en ese sistema donde el hombre aún sigue siendo administrador de los bienes de la mujer. Pero por eso te digo, ya los bienes adquiridos, porque hoy día si tú te quieres adquirir un bien, lo puedes hacer porque después del artículo 150 tú puedes hacer todo. Antes del artículo 150 queda todo igual. Pero hoy día yo creo que va a ir avanzando más este tema con respecto a las herencias y todo eso. Pero sí, el hombre todavía tiene derecho a administrar algunos bienes de tu estando en sociedad conyugal. Pero como te digo, esa es la lucha, por eso a veces las feministas salen a luchar a las calles. No estoy hablando de las feministas que odian a los hombres ni las que extrapolan las situaciones, pero las mujeres que salen a las calles es por eso, porque están descontentas con este sistema patriarcal, con este sistema imperativo, ¿cachai? Que todo te lo imponen, impositivo más encima, que donde va la mujer te ordenan, vas al trabajo y tú eres, tienes más capacidades, más habilidades que un hombre con tu misma profesión, pero tú eres devaluada, eres devalorada, porque es un hombre el otro tiene, por el simple hecho de ser hombre, tiene más capacidad que tú de acuerdo a la mentalidad del otro. Y aún así se necesitan más mujeres en la política, en el parlamento, en los ministerios. O sea, imagínate, porque acá en Concepción el Seremi, no estoy segura del cargo, ¿eh? Así que me van a disculpar y si alguien me lo puede corregir, me lo corrige. Que un representante con el tema de la mujer es un hombre. O sea, Cuando yo lo escuché, dije, ¿qué? No sé si lo habrán cambiado todavía, pero en el tema de la mujer debería ser una mujer. Pero obvio, claro. Debería ser una mujer. Es la que más conoce los problemas de las mujeres. Claro. Así que por eso se necesita ir estrechando esta brecha de violencia en todos los sentidos. No solamente vecinas, vecinos, no se queden solamente con que la violencia son los golpes. No, la violencia usted la puede ejercer hasta con un empujón. Exacto. Hay una violencia que no deja huella. O sea, te deja huella psicológicamente nada más. Claro. Pero que te la puedan ver en el cuerpo a veces no. No, no, pero ejemplo, si usted pretende, si el vecino ve que la vecina, lo que conversamos el otro día, era una mujer participativa, alegre, que siempre andaba contribuyendo a la sociedad, y hoy día ya no es la misma, hay que poner ojo. No estoy diciendo que pueda estar sufriendo violencia, pero sí hay que poner ojo, porque una mujer no se retrae fácilmente. La mujer, el rol de la mujer es polifuncional, es multifuncional. Una mujer está haciendo siempre miles de cosas. Entonces, cuando esa mujer es así toda la vida y que cambie de un rato para otro, es porque algo está pasando. Y es bueno acercarse con las mejores intenciones, no por copucheo vecinas, exacto, porque muchas veces se confunden las cosas, pero sí hay que acercarse con buenas intenciones para saber qué está pasando y evitar a lo mejor un lamentable hecho que pueda ocurrir más allá. Y usted dirá, no, que exageran, no vecino, no estamos exagerando. La violencia está desmedida en las relaciones, está desmedida. Antes se decía, las peleas de matrimonio nadie se mete ahí. Sí, desde la puerta. Entre cuatro paredes. Entre claro, cuatro paredes, claro, efectivamente. No es meterse, pero si yo estoy viendo que mi vecino le estaba pegando a mi vecina y yo siento grito y todo, yo llamo a carabinero, llamo al 149 o sí, al 1455, sí, ¿cierto? Para hacer esa denuncia, para que esa mujer pueda tener la oportunidad de salvarse, también. Hay mujeres que luego que después lo niegan. Claro, pues, también hay mujeres que también hay que entender el porqué, sí, porque hay mujeres que están atemorizadas, reducidas, minimizadas, que no tienen una opinión propia y que desmienten después. Pero por último, eso va a quedar como denuncia, estampado en el libro de denuncia. Entonces, si esa mujer después muere, va a decir, oye, pero hubo un anónimo que denunció ese caso. ¿Entiendes? Denunció ese caso y esa persona, pero ella después lo negó. Pero ahí es donde viene la investigación, pues, de ahí es donde vienen todas las teorías. Exacto. Que esa mujer a lo mejor estaba dentro de la etapa de la reducción como mujer, como ser viviente, que no tuvo la capacidad de reconocer, de decirlo, porque una mujer demora 7 años, una mujer violentada, dentro de su hogar con su pareja, demora 7 años en reconocerlo, que es una mujer violentada. En reconocerlo. Y imagínate cuando vaya a poner la denuncia. Pero hemos avanzado, Eli. Antes era peor. Yo me acuerdo haber visto muchas mujeres con los ojos negros cuando yo era pequeña. Claro, lo que pasa era es que... Era tan común verla así, oye. Y todavía hay mujeres que caen por la escalera y que se accidentaron, todavía hay mujeres que se cayeron en la tina, todavía hay mujeres que chocaron con un árbol, pero comparada, no estoy diciendo que sea menos doloroso, porque insisto, yo no estoy a favor de ningún tipo de violencia, pero desgraciadamente en esos años de los que tú hablas, hablan de una cultura. Sí. De la cultura patriarcal, de la cultura campesina, porque como dijimos el otro día, nadie nació en la ciudad, son muy pocos. Los chicos de hoy día, de estas generaciones, son citadinos, pero la gente antigua no, por los que tenemos sobre 50, es toda gente que migró de los campos. Claro, exactamente. Entonces, migró de los campos para... Espérenme, vecina, que me están llamando. Me anda persiguiendo el CAE. Ya. No te puedo creer. Soy violentada por el CAE, me anda persiguiendo. Ya, la cosa es esa. Entonces, pero hoy día no, pues. Hoy día la juventud, los matrimonios bajo los 50, bajo los 40, son gente que ha tenido otras oportunidades. Sí. Oye, y volviendo a eso, es que yo siempre, a mí me impresionó mucho eso cuando yo veía, está lloviendo. O sí o no, lo traje barajo. Ya. Tampoco. A mí me, es que ¿sabes tú que yo lo tengo mucho en la retina? Veía esas mujeres y tal como te dicen, inventaban cualquier cosa. Y el marido, como si nada. O sea, para ellos era aquí mando yo, no sé. Me da la impresión de que ellos con eso hacían notar que el que mandaba en la casa era él. Pero ¿sabes qué? Eso depende mucho de la intervención del otro. Uh-huh. Porque yo conocí casos que... Bueno, un caso súper puntual y que muy familiar, muy, muy, muy familiar mío. Mi madrina fue víctima de violencia por muchos años, de su pareja, de mi tío. Y ya ella le tocaba, ella vivía en Lota con una cultura, sí, te estoy hablando de una cultura pero patriarcal, pero súper arraigada, muy machista. Y mi tío era minero, po. Y donde no hay minero sin cahuín. Porque resulta de que como ellos bajaban por turno a las minas, estaban todo el día desconectados. Pues entonces después cualquiera, los amigos, oye, ¿sabes qué? Vi a tu mujer con tal cosa, o te están esperando con la cama calentita. Oye, sí. Que eran chistes sumamente homofóbicos, sexistas. Y ahí empezaba la violencia. Mi madrina, como te digo, fue víctima de violencia. Mi madrina a las 3, 4 de la mañana empezaba a sufrir violencia y tiraba a los niños a los de la ventana hacia afuera, mis primos. Y los vecinos los cobijaban, pues. Y muchas veces mi madrina llegaba a Concepción con mis primos. Y él llegaba, pues, a la siga de mi madrina. Y tenía que salir para el terraplén a esconderse para que no la pillara. Hasta que lo pilló mi papá un día nomás, pues. Y te estoy hablando de un hombre como 20 centímetros más que mi padre de alto. Pero se encontraba con el gallito Kiki, pues. Mi papá era una tremenda persona, muy pacífico, muy tranquilo, pero cuando veía injusticia, le salía lo mapuche por dentro, lo que tenía por dentro. Así que la intervención de él ayudó a de que esta violencia se redujera, que no existiera más violencia. Qué bueno. Porque él intervino, intervino de macho a macho. Entonces el machito, que es golpeador, cuando se le enfrenta un otro macho, un hombre, mejor dicho, porque el machito golpeador no es un hombre, no está dentro de la calificación de un hombre. Cuando se le enfrenta un hombre de familia, un hombre protector, hasta ahí le llega la choreza, po. Entonces, oye, qué tiempo que esos que vivieron nuestras tías, pues yo creo que no hubo nadie que no haya tenido. No, po, la mayor parte de la población está sin diente, po. Porque le golpeaban la pura cara, po. Le sacaban las piezas dentales para que otro no se fijara. Hasta ese grado era la violencia. Hoy día sí se pierden los dientes, producto de no sé, pues, de otras cosas, pero eso ha ido pasando. Sí. Bueno, mira, vamos a una pausa musical y estamos prácticamente... ¿Golpearon? No. Ah, no. Ya, terminando, okay. Así que yo creo que después vamos a volver nada más que a despedirnos, ¿sí? Eli, ¿sí? Ya, vamos a una pausa musical y volvemos. A ver, es que quiero ver también qué es lo que... Ivana, 15 años de edad, le gustan las rosas y de grande abogada será. 6 de la mañana se levanta para ir a estudiar. Despide a su madre, quien la acompaña hasta la vía principal. Ivana camina pensando, tarde llegará. La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás. Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a gritar. Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de 3 días Ivana asesinada está. 2, Paola, 7 años de edad. Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar. Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar. La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar. Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás. Paola, quítate la ropa. Paola, mamá y papá. que si no hay baños ni edad, está en la universidad, estudia medicina para su abuelo salvar. Un chico atractivo y cortés se presenta, extiende su mano, Marta lo observa y acepta. Mucho gusto, soy Carlos, estudio aquí hace rato. Me parece un poco raro, no te había visto por estos lados. Es un placer, Carlos, apenas soy nueva, eres nueva. Princesa. Luego de 3 meses, Marta enamorada, entregada en cuerpo y alma, recibe un mensaje que la deja anonadada. Carlitos, el chico atractivo, le envía un íntimo video pidiendo dinero a cambio de su silencio. 4. Laura, abusada desde los 5 años de edad. 5. María, su esposo no la deja de golpear. 6. Isabel, asesinada por no aceptar un abuso sexual. Ya basta, ya no quiero contar. 7. Diana, vendida sin saber cuánto valemos. 8. Ana le dice niño por su corto cabello. 9. Samantha, puta por su falda. 10. Yo, feminista por no callar lo que pasa día a día. Es una lucha continua contra la inseguridad que nos mata sin piedad. Hoy grito por las que se fueron y las que aún están. Queremos un cambiar, ya paremos de contar. Queremos un cambiar y ya paremos de contar. Y oculto mis heridas mientras ruego por tu paz. Yo te he dado todo sin dudar. Tú tampoco dudas al golpear. Luego te arrepientes y hace una rutina más. Empiezo a creer que es verdad. El miedo alimenta tu enojo. Ya no más, es hora de actuar. Porque soy indestructible, porque valgo mucho más de lo que dices. Porque soy una mujer que lucha por ser libre. Porque soy indestructible y me niego a acostumbrarme a que me humilles. Daría todo por respirar y no llorar. Porque soy una mujer valiente. Golpes que me das, marcas que el tiempo las borrará. No las filas de mi alma, siempre abiertas quedará. Verdugo de mis sentimientos, cautiva en tu mundo irreal. Rompo cadenas de miedos, ya no más, es hora de actuar. Me aturden y ya no quiero callar. Ha llegado la hora de retirarnos. Como dijo el topollillo. Sí, a la camita. A la camita. Sí, con el frío que hace, dan pura sí. Gana estar en la camita. Gracias, Eli. ¿Qué quieres que te diga yo? Bueno, yo siempre le he dicho a ella, a mí me gusta mucho escucharla, porque yo aprendo mucho también de ella, pues en el fondo. Por eso es mi intención ya. Vamos, le digo, vamos, acompáñame nomás. Porque yo también voy aprendiendo. O sea, uno nunca termina de aprender, vecino, la verdad. La vida me ha enseñado de que a veces uno es... Es verdad, hay personas que son más jóvenes que uno, pero la vejez no indica que uno tenga toda la sabiduría que uno debiera tener. O saberlo todo, por último. La sabiduría es experiencia de claro. Dios. Claro. Así es que... Pero yo, antes de despedirme de usted, yo quiero leerle lo siguiente. Volver a recalcar esto. Acto de reflexión y repudio. Femicidio de Cindy, mañana 8 de septiembre. La comunidad de Pedro del Río Sañartu convoca a las 17:30 horas... En la plaza de nuestro barrio, en Guillermo Mata con las Tarrias, se solicita aportes voluntarios, alimentos no perecibles, dinero en ayuda al hijo de Cindy, llevar velas y flores. Recalcando que las flores, no vaya a comprar flores. Ve una florcita si tiene una florcita, qué sé yo, en su jardín o su vecino le pide. Bueno, de eso sería. Es para ponerle la grutita, tengo entendido, de Cindy. ¿Mm? Sí. También acá está Mujeres de Pedro del Río y de Concepción. Invitan a la comunidad, mujeres y hombres. Sí, porque esto también va para los varones vecinos. A un acto de reflexión y sororidad que con Cindy, que en paz descanse, y su familia. Les esperamos este viernes 8 de septiembre a las 17:30 horas en Plaza Pedro del Río Sañartu. Se solicita aportes voluntarios en alimentos no perecibles, dinero para ir en ayuda del hijo y la prima de Cindy, llevar velas y flores de su jardín, dice acá. Cordialmente convocado. Ojalá, vecino, que mañana nos podamos juntar todos. Claro que espero que el tiempo también nos acompañe, ¿no? Que nos dé unos minutitos por último, después que se nos arregle. Hay que creer en la madre naturaleza, en la energía. Ojalá que... Perdona, usted sabe que yo siempre no, así de buenas a primeras no creo, entonces... Sí. Pero si mañana me da la razón, creo que voy a empezar a creer. Estoy pensando que estoy con una persona agnóstica, no sé. Bueno, vecino, yo primero que todo también agradecerle a la Anita por la invitación. No es que ella sepa menos que yo ni nada. Acá la idea se trata de retroalimentarnos, porque como ella dice, hay cosas que uno desconoce. Exacto. Y la idea es esa, compartir los conocimientos para hacer un mundo mejor. Agradecerte, Anita, por el espacio. En su casa. Podemos tener, claro, varios programas, cosas así, pero de repente uno anda en otras cosas. Trata de ser como un pulpo y a veces los tentáculos no te dan. Lo importante es que esto no se olvide, Eli, porque no sacamos exacto. nada después. No, no, no, por supuesto. No, sí, está tratando de amarrarme, pero no, no, no, no voy a hacer caso todavía. Bueno, ya. Ya le conozco ya el camino de su conversación. Sí, es que a mí me da miedo que después del lunes ya. No, no, no. Nadie más se acuerde. No, no. Pero la idea es agradecer, sobre todo a ustedes, que se dan la paciencia de escuchar a dos cotorras aquí, habla y habla. Y agradecerles por el tiempo, por su disposición, por la buena onda, y espero y deseo que todo lo que han escuchado pueda causar algún remezón dentro de sus vidas, en el sentido de la concientización, de la sororidad, de la empatía, y también esperamos que mañana nos juntemos en la plaza y podamos cumplir con Cindy, con su hijo y con paraguas, en caso de, porque yo creo en la madre natura, creo en su comportamiento, creo que tenemos un maravilloso invierno como nunca antes y hay que agradecerlo porque nuestro planeta necesita mucha agüita. Así que nos encontraríamos mañana y me despido. Gracias a Juan Carlos, que también igual nos ha apoyado harto en el tema de los controles. Y en las canciones se ha dado la paciencia. Así que muchas gracias. Y nada, pues, Anita. Ya pues. Ahí nos estaríamos viendo. Hasta el próximo martes, hasta vecino. Por lo menos de mi parte. Cuando vuelva. El próximo martes. Y usted, hasta cuando vuelva, ¿ves? Sí. Ya. Bueno, ya. Esperamos que no sea tan larga la vuelta. Ya. Hasta el martes, vecino.